La Señal Universitaria. Só quis você pra te saber. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Felicidades a todas, a todos, amigos. Hoy es día de la amistad y hay que cultivar la amistad. Nada de pleitos y enemistades y confrontaciones. Abrazos, no balazos. Estamos terminando la semana. Vamos a hacer una gira. El día de hoy comenzamos. Vamos a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato este fin de semana. El motivo es inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en estos estados. Se ha avanzado, afortunadamente, en el despliegue de la Guardia Nacional. Ya tenemos presencia en 150 regiones del país, de las 260 regiones que se van a cubrir. Ya estamos con un poco más de 70,000 elementos. Podemos decir que se tiene el doble de los elementos que tenía la Policía Federal. Esto es muy importante, el doble, ya garantizando la tranquilidad en las distintas regiones del país. Desde luego, todavía nos falta desplegar más la acción. Lo importante también es que este plan de fortalecimiento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública se ha hecho acompañar de recursos para capacitar, primero convocar, reclutar, capacitar a nuevos elementos. Y algo que es también importante, el contar con las instalaciones. Ustedes recuerdan, la Policía Federal no tenía instalaciones en los estados. A veces iban a misiones y se tenían que hospedar en hoteles, en campamentos. Y ahora se están construyendo las instalaciones para la Guardia Nacional en todo el país. Vamos a pedirle al general secretario que nos informe sobre las instalaciones que se están construyendo. Y hoy vamos a inaugurar dos, mañana dos, pasado mañana dos, pero ya son muchas más las terminadas en el país. Entonces les vamos a informar sobre eso. Con permiso, señor presidente. Bien, en relación a las construcciones de las instalaciones de la Guardia Nacional que están desarrollando nuestros ingenieros militares, en el 2019 se proyectaron 81 compañías de Guardia Nacional. Se le dio la prioridad a los estados de Guanajuato, de Jalisco y de Michoacán. En ellas se están construyendo 18 compañías en Guanajuato, 29 en Jalisco, 22 en Michoacán. Estas 69 ya están concluidas, son las que ya se iniciará su inauguración. Tenemos otras en proceso para completar las 81. Tenemos 3 en Durango, una en San Luis Potosí, 3 en Tamaulipas, una en Chihuahua, una en Baja California, una en Sonora y 2 en Sinaloa, para hacer el total de 81 instalaciones de la Guardia Nacional a nivel compañía. Estas instalaciones van a tener la capacidad de albergar de 120 hasta 150 hombres y que estarán dentro de las coordinaciones regionales para poder atender la seguridad de la sociedad. En Michoacán, de las 22 instalaciones, estarán en Marabatío, Zitácuaro, Buenavista, Epitacio Huerta, Zacapu, Puruándiro, Paracho, Angamacuetiro, Cotija, Zaguayo, Jiquipan, Zamora, Páscuaro, Ario de Rosales, Uruapan, Arteaga, Apatzingán, Mújica, Morelia, Madero, Ciudad Hidalgo y Tiquicheo. Hoy serán entregadas estas instalaciones de Jiquilpan y Zaguayo. En Jalisco, que será el día de mañana, será Tepatitlán, una de ellas. Bueno, son 29, les voy a dar a conocer esas 29 ubicaciones: Ameca, Cocula, Agualulco del Mercado, Jocotepec, Tequila, Ixhuatlán de los Membrillos, Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Villa Hidalgo, Zapopan, Mascota, Puerto Vallarta, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Polotlán, El Mezquitic, El Salto, Sayula, Ocotlán, Juquio, La Huerta. Y en Guanajuato, 18 compañías, como Monfort, Apaseo el Grande, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Irapuato, Salamanca, Cortázar, Celaya, Guanajuato, León, Silao, Salvatierra, Jerécuaro, Acámbaro, Pénjamo, Romita, Moroleón y Yuriria. Esas son las 69 que ya están concluidas, quedando pendiente las 13 que el próximo mes, a principio del mes, estarán ya en su totalidad para ser empleadas por la Guardia Nacional. Y para el 2020 tenemos proyectados 76 instalaciones. Ahorita estamos en el proceso de coordinar con los gobernadores de los estados y con los presidentes municipales los terrenos. Ya tenemos la mayoría, estamos afinando los últimos detalles para que, una vez que se entreguen estas instalaciones ya concluidas, nuestros ingenieros pasen a seguir la construcción de las que corresponden al 2020. Pues comentarles eso porque se va avanzando en el propósito de tener funcionando adecuadamente la Guardia Nacional. Hay presupuesto, pensamos que para finales de este año ya contaremos con alrededor de 150 instalaciones y tendremos como 140 mil elementos para finales de este año. Todo esto es más presencia, significa ayudar más para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Eso era lo que queremos informarles. Les invitamos también a la gira, están siempre invitados para que se vea en el terreno lo que se está haciendo. Muy bien, vamos a contestar preguntas. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. We stumble and we fall. There's no place I always, I'd rather be than in your arms. I'd rather be dead in your arms. Tough love, and a lesson to learn. Your tough love is what I deserve. Sweet tough love, you're my pretty good luck charm. There's no place I'd rather be dead in your arms. See my emotions sinking away in slow motion, like a break in the ocean, just getting lost out at sea. Can you see my emotions? Say, can you see my devotion? Like a break in the ocean, just getting lost out at sea. I hear what you're saying, I got a bad reputation, and now you got me praying for a better situation. Feeling like I'm down, the down, low. Feeling like I'm down, the down, low. Guess it's gonna follow me wherever I go. Guess it's gonna follow me, I know. I know that you've been talking. You never see me sleepwalking. Drifting out into nothing, rolling away in my dreams. Can you feel that I'm falling, laying awake till the morning? Every word that I'm calling, just getting lost out at sea. I hear what you're saying, I got a bad reputation, and now you got me praying for a better situation. Feeling like I'm down, down, down, low. Feeling like I'm down, down, low. Guess it's gonna follow me wherever I go. Guess it's gonna follow me, I know. Figured out, know what I'm all about. I'm all about dollars and greed. Don't care about nothing but me. You got me figured out, you know what I'm all about. Don't care about nothing but me, yeah. I hear what you're saying, I got a bad reputation, and now you got me praying for a better situation. Feeling like I'm down, the down, low. Feeling like I'm down, the down, low. Guess it's gonna follow me wherever I go. Guess it's gonna follow me, I know. cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Cambio de régimen. Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Veracruz 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. I swear I'm losing patience. All of these fucking situations. And I swear I never say she, but this time I'm gonna say. When the record's on the final song, and the parties will be long, long gone, all the pretenders and the hangers-on can go find themselves another one. But it ain't nothing, yeah. But it ain't nothing. But it ain't nothing, yeah. But it ain't nothing. It ain't nothing, baby. Yeah, and I swear I never say shit. But this time I've fingers on can go find themselves another one. But it ain't nothing, yeah. But it ain't nothing. But it ain't nothing, yeah. But it ain't nothing. It ain't nothing, baby. Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. With my heart upon my sleeve, my head down low, I still feel broken down upon my knees. With my head down low, and I still feel broken. Where are you? Where are you? Oh, now that I need you most, in my heart upon my sleeve, broken down. Gracias, presidente. Sí se escucha, ¿no? Gracias, presidente. Es sobre un tema que nos preocupa mucho en la revista y en general en la prensa, sobre el derecho al olvido. Es una iniciativa que presentó el senador Monreal como iniciativa preferente para legislar este mal llamado derecho al olvido, que permitiría la eliminación de contenidos en Internet, cualquier tipo de contenidos, incluso los de las benditas redes sociales, como usted las llama, pero también el contenido periodístico de investigación, incluso cuando los delitos ya han sido juzgados o cuando han prescrito en el caso de los delitos que no han sido juzgados. Así lo dice textualmente la iniciativa. Entonces, saber si usted está informado, si está de acuerdo, porque esto permitiría pues la eliminación de hechos de corrupción, por ejemplo, de todo el contenido que se ha hecho público sobre casos de corrupción, incluso lo que usted ha venido denunciando de expresidentes que dice borrón y cuenta nueva, pero que haya un juicio social, que haya una estigmatización de la corrupción. Bueno, todo eso ya no se permitiría por este derecho al olvido. Entonces, preguntarle si conoce esta iniciativa, si le preocupa. No estoy de acuerdo. O sea, no la conozco, pero no puedo estar de acuerdo. Yo lo que he dicho es, perdón sí, olvido no. O sea, eso no es posible. ¿Quién sabe en qué sentido esté, pues? Pero si es como lo estás poniendo, yo no estoy de acuerdo. Aunque lo va a resolver el Congreso. Mire, yo, textual... imagínense, yo soy historiador o me gusta la historia. Textualmente... Que no se vayan a poner muy estrictos los historiadores y me digan, a ver, usted no es historiador, usted apenas y terminó la licenciatura en ciencia política, pero me importa muchísimo la historia. Entonces, ¿cómo es eso de que ya no voy a poder hacer referencia en mis textos, que son los que tienen que ver con el periódico, con las redes sociales, ¿sí?, del pasado? ¿Cómo no voy a recordar? Que ahorita voy a contestar una pregunta sobre el dinero que nos están devolviendo, que es un hecho inédito, que nos devuelvan el dinero, recuperar dinero. ¿Cómo no vamos a poder hablar de esos temas? Claro que sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Es un planteamiento personal. Si es una iniciativa de los legisladores, ellos van a tener que argumentar y allá se resuelve, ¿no? Sí, presidente, textualmente dice que los datos personales digitalizados que se tendrían que eliminar son aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito y demás información. Textualmente lo he leído. Sí, no creo yo que haga falta eso. Miren, las redes sociales, aun cuando haya excesos y robots, que además tienen que ver con los de la cúpula del poder, porque los robots no los ordena o los promueve el pueblo, los usuarios de las redes, usuarios comunes de las redes. No, esos son grupos de poder, de intereses creados. Esos son los que contratan empresas, porque eso cuesta, es dinero, ¿sí? Bueno, aún con eso y con todas las campañas de mentiras que hay, promovidas por grupos de intereses creados, el conservadurismo es muy afín a eso. Les fascina a los conservadores tirar la piedra y esconder la mano, porque esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, aún con todo, es libertad que no teníamos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque nos silenciaban. No podía la gente manifestarse, expresarse. Era un control absoluto, una manipulación generalizada. El control que tenían los grupos de intereses creados sobre los medios. Entonces, ahora siguen teniendo control, pero ya no el mismo. Y en México hemos avanzado muchísimo en eso. O sea, las redes sociales en México están más desatadas, son más libres que en países europeos. En países europeos los cambios se han venido dando de lo convencional a estas nuevas opciones de comunicación, pero los medios convencionales se fueron apoderando de los espacios en redes sociales. Y aunque hay libertad en las redes, en Europa, todavía tiene mucho peso, tienen mucha influencia los medios convencionales reconvertidos a redes sociales. En México esto no sucede. En México dominan más los usuarios individuales, las personas, los ciudadanos. Esto es único. Entonces, por eso, prohibido prohibir. Ese es mi punto de vista. Presidente, y atendiendo la autonomía de los

Una radio de México. 100% orgulloso de ser mexicano. Mexicano, ser mexicano. Con las manos arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Music. Radio Universidad de Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. La señal universitaria.